Sale solo a la calle como siempre, con esas ideas en tu cabeza. Paso la plaza y te veo un viejo que quiere discutir tu opinión. Continúas tu camino hacia el bar, ya sabes que a todos pescáis muy mal. Ya en el bar tomas lo de siempre. Están tus amigos, ya ni te comprenden. Tirado en la acera no piensas en nada, el litro en la mano, la espina sin calma. Camino de casa, casa por la plaza. Las viejas juntillas van a meter baza. Acostumbrado a pasar de largo, tan solo mi pelo y un triste elástico. Ya estás en casa sin decir nada, vas a tu rincón y todos te tratan sin compasión. Hoy ya sin hambre intentas comer, tus padres te obligan a obedecer. Por eso hace caso de salir de casa. Ya por la noche en un disco bar, lleno de heavies que viven igual que tú. A casa llegas muy tarde, duermes muy pocas horas. El viejo por la mañana se levanta con pocas ganas.